Tata, por las ofrendas, ella mencionó que Dios tiene el control. Maravilloso es Dios. Esto alienta a mi alma. Cuando estaba preparando este mensaje, no me llegaba nada. Oraba y en eso me llamó la hermana Norma. Yo sé que hay varios hermanos que siempre me ayudan en la oración cada vez que voy a predicar. Dependo mucho de Dios. Y saben, le digo allá, no tengo nada, me toca predicar. Me dice, no te preocupes, que también voy a estar orando. Yo sé que había un grupo grande de hermanos intercediendo. Y viene el Señor y me trae este mensaje tan conocido y le digo honestamente que así mismo lo fui escribiendo y hasta anoche que le di un repaso. Porque entendí claramente que esta es la palabra que, aunque muy conocida, es para tu vida y es para la mía en este día. En el libro de Marcos, capítulo 4 y en el verso 35. Marcos 4, en el verso 35 en adelante. Alaben al Señor. Glorificamos tu nombre. Jesús calma la tempestad. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en popa durmiendo sobre un cabezal. Y lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, Calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis tan amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y decían unos a otros, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Alabado sea tu nombre, Jesús. Las circunstancias de este pasaje son bien conocidas. Jesús había estado predicando y en medio de aquella predicación la multitud le seguía y estando ya en la barca, llegó la noche y entonces le dice a los discípulos que es necesario pasar al otro lado. Hemos escuchado, según hemos leído la palabra, que después de esto se levantó una grande tormenta, un torbellino como nunca. Y las olas comenzaron a anegar aquella barca. Cuando las circunstancias a nuestro alrededor nos están golpeando desde afuera, es un momento delicado. Pero cuando ellas comienzan a entrar a nuestra mente y a nuestro corazón, ya están tocando algo de nosotros íntimos y ahí hay un grande peligro. ¿Dónde enfoco mi mirada cuando esto comienza a suceder? Alabo tu nombre. Hemos escuchado que en los versos se habla de temor. En la primera ocasión el temor es uno de miedo por las vidas de ellos, por lo que puede acontecer. Terminando ya la lectura, se habla que ellos tuvieron temor, pero ya este temor es completamente diferente, porque algo ha acontecido que les hizo cambiar de aquel temor de terror y pánico a un temor llamado reverencia, porque pudieron ver que con ellos estaba el Dios que está en control, porque se enfocaron nuevamente en el Dios de la vida. Reverencia ante el poder de Dios, aunque las cosas no estén saliendo como nosotros esperamos. Ellos, al igual que tú y yo, tenían hasta aquel momento una estabilidad. Tranquilos porque se movían y ejecutaban todas sus tareas en lo que ya conocían. Nada les estaba estorbando. Cada cambio que llega a nuestras vidas siempre está lleno de preguntas, de expectativas, de ansiedad. Muchas veces con alegría lo esperamos, pero siempre vamos a comenzar los cambios con unas expectativas y en el camino, aun cuando pensamos que es bueno lo que va a pasar, van a surgir en esta travesía de nuestra vida, en nuestra barca, van a surgir circunstancias. Y es allí donde el Señor quiere que tú y yo mantengamos nuestra mirada en Él, confiando continuamente. El Señor, en un sentido espiritual, nos dice a nosotros en este día, y cada vez que vienen cosas que cambian nuestra manera de ser, que cambian nuestro estilo de vida, que no las entendemos, nos está diciendo que pasemos al otro lado, que pasemos a la orilla. Cambios que no entendemos. Probablemente estoy sana, estás sano en este momento y ya mañana o pasado se te diagnostica una enfermedad. Cambios en el ministerio, cambios en la economía, en las relaciones, lo que sea. Pero son cambios que van a afectar nuestra vida. Cambios a nuevos niveles, porque muchas ocasiones cuando el Señor va a tratar con nosotros a subir en el nivel espiritual, vienen procesos que no los podemos comprender y que nos confunden. Tiempo de travesía, donde vamos a encontrar muchas adversidades. En el verso 35 se le dio una orden tan clara, y esa orden es para ti y para mí en este tiempo. Naveguen a la otra orilla. Una orden que les llevaría a donde estaba lo que ellos considerarían su derrota, su fracaso, la muerte. Pero Dios no les permitió llegar allí, ni Jesús les indicó que fuesen allí para muerte, sino que había un propósito especial de parte del Señor. Momentos en que tenemos que preguntarle a Dios en nuestra barca, que no lo podemos sacar de allí, tenemos que preguntarle: Dios, ¿qué tú quieres que yo aprenda de esto? Señor, que se haga tu voluntad, porque tu voluntad es siempre buena, perfecta y agradable. Ayúdame a entender este momento y este proceso, porque tú conoces mi corazón y sabes que me duele, y sabes que los míos y los que están a mi alrededor también son afectados. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Aquellos veteranos de la mar tuvieron miedo por su vida, pero no era el propósito de Dios, como sucede en nuestra vida, que viniese la muerte. No era fin de vida. Estaba tratando el Señor como trata con nosotros, en una lección de fe, en una lección de poner en obra lo que Él nos ha enseñado, en una lección para que viéramos que en Él, no importando lo que pueda estar pasando, hay vida y vida en abundancia, que sus pensamientos son mejores y más altos que los que nosotros podemos tener. Ellos se olvidaron de aquellas palabras, como nos pasa a nosotros en el momento de la dificultad, porque hay que entender que cuando llega es natural que seamos conmovidos, porque esta naturaleza se resiste y nos duele las circunstancias que nos pasan. Pero aquella orden, que aquellas palabras que Jesús le dio, como las ha dado a nosotros, tal vez no audiblemente, pero están aquí escritas sus palabras para tu vida y para la mía, eran una garantía. Pero nos confundimos en medio de la travesía de nuestras vidas cuando las olas comienzan y los vientos a darnos de un lado y de otro. Era tiempo para que ellos vieran la garantía, porque al final de aquella travesía había una victoria poderosa para la vida de ellos. Él no les dijo: traten de llegar, a ver si llegamos. Fue una orden clara: pasemos al otro lado, pasemos a la otra orilla. Cuando estábamos leyendo desde un principio, podemos ver que ellos tomaron una actitud sabia, que tú y yo la hemos tomado también. Llevaron a Jesús con él. Tú y yo tenemos a Jesús por medio de la persona del Espíritu Santo en nuestros corazones. Él está allí trabajando, Él está allí gobernando nuestras vidas. Pero ¿qué sucede en el momento de la gravedad de la crisis, de lo que pueda venir a nuestras vidas, de esos cambios que nos dejan casi sin respiración? Nos olvidamos que el dueño de toda nuestra vida, el que tiene el control de todas las cosas, sigue allí. Y nos olvidamos que un día tomamos una decisión de recibirle como el Señor de nuestra vida, como el Salvador, el Libertador que tanto necesitamos. Porque es que entonces nos vamos a enfocar en aquellas cosas que van a producirnos miedo. En el verso 37 dice que el agua entraba. Era un acontecimiento más peligroso, porque como comentábamos ahorita, de afuera, aunque estamos a la expectativa, pero todavía tenemos una esperanza de que no ha anegado nuestra barca. Pero cuando comenzamos a recibir esas voces extrañas que llegan a nosotros, que comienzan a traer a nuestra mente situaciones y nosotros las agarramos y de nuestro propio pensamiento comenzamos a ver las cosas de otra manera, todavía el peligro es más grande. ¿Y qué hacía Jesús mientras estaba pasando esto? Jesús estaba allí dormido, pero no indiferente. Muchas veces en medio de la cruel batalla que puedas estar atravesando, clamamos al Señor y tal vez no con las palabras que ellos le dijeron, Maestro, ¿no ves que perecemos? Pero sí le decimos, el cielo parece estar cerrado. Es que he orado y he esperado tanto tiempo, porque a veces la tormenta es el tiempo. A veces es el esperar que otros reconozcan nuestro trabajo. A veces es esperar que cuando estamos en esa circunstancia alguien se acerque y nos ayude y nada, nadie aparece. Pero Jesús está allí y Él es suficiente. Alabamos tu nombre, Señor. Jesús dormía, pero no indiferente, porque Él conoce y cada cosa que pasa en nuestra vida, Él ya sabe cuál es el final. Y a la medida que nosotros nos mantengamos en una posición de tranquilidad, en una posición de estar quietos, pero no inactivos espiritualmente, esto habla de estar en adoración al Señor a pesar de todo lo que pueda acontecer. Porque si tenemos herramientas grandes para batallar en medio de toda cruel tormenta, la adoración es una de ellas. El infierno se confunde. Hermanos, adoración no es solamente esperar que lleguen nuestros hermanos los levitas aquí a llevarnos en esa adoración. Ellos lo hacen porque Dios lo ha puesto en su corazón. Pero es responsabilidad tuya y mía de adorar a Dios todos los días de nuestra vida, con nuestros pensamientos, con nuestros hechos, con nuestras acciones, de adorar al Señor con una vida de testimonio. Y qué triste es que cuando llegamos a la casa del Señor, mientras está levantando una adoración poderosa y el cielo está derramando bendiciones, nosotros le permitimos a la tormenta que comience a crear pensamientos de qué vas a hacer, cómo voy a solucionar esto, es que yo no sé qué va a pasar. Y mientras tanto Jesús está pasando por tu lado, la administración poderosa, y estamos perdiendo el tiempo meditando en aquello que para nada da fruto en nuestras vidas. Alabado sea el Señor. Jesús dormía, pero no estaba indiferente. Maestro, no tienes cuidado que perecemos. El hecho simplemente de mirar a Jesús en medio de aquella tormenta y verlo tranquilo, descansando, esa visión debió ser para ellos y para ti y para mí una visión tranquilizadora. Porque indicaba que Él dormía porque Él tenía el control y Él sabe el final del proceso que tú y yo, y como iglesia, estamos viviendo. Y Él sabe que si nos mantenemos firmes, que si le creemos a Él, que si no cedemos en la fe, en la esperanza, en la oración, en congregarnos, en seguir haciendo lo que tenemos que hacer, alabado sea su nombre, Él nos va a dar la victoria. Y aun cuando nos confundamos temporalmente, cuando aquellos discípulos al principio tuvieron ese temor y dudaron del Señor, cuando Jesús ve todo esto, Él les tiende la mano. ¿Es acaso, amado amigo y hermano, que tú como padre, madre, abuelo, cuando uno de tus hijos viene ante ti, y ha fallado y no ha seguido tu consejo, pero entra en una situación y viene con lágrimas ante ti a pedirte una ayuda, tú no te conmueves. Somos padres, somos humanos, no perfectos. Pero el Padre a quien tú y yo le clamamos es un Dios de misericordia. Él extendió la mano a favor de ellos. Y aunque en un principio tal vez hayamos fallado en medio de esta tempestad, vamos a clamar al cielo, porque del cielo hay respuesta para restauración, para liberación, para milagro. Porque la travesía tempestuosa de nuestra vida es oportunidad de milagros, es oportunidad de victoria, es oportunidad de testimonio para la gloria y la honra del Dios del cielo. Tan reciente como el viernes que se hizo el jubileo, un culto hermoso, ya hacía un tiempo atrás, desde noviembre, nuestra barca de nuestra familia había sido atacada de una manera terrible. Físicamente y emocional estábamos bien cansados. Ese día que salimos de casa con una esperanza, vamos a congregarnos, hace tanto tiempo que no estamos con los hermanos. Mi hija, después de una operación y unas dificultades grandes que tuvo, después de ser operada, una histerectomía, después que esta niña ya está en casa, comienza a subirle el pulso de una manera terrible, 136 de pulso, presiones sumamente altas, dolor en el pecho, un dolor en el lado que parecía ser vesícula, y hacerle todos los estudios, aquella niña regresa al hogar. Y venimos ese día de jubileo, porque era el día de adorar y agradecerle a Dios de una manera. Ya lo habíamos hecho, pero queríamos hacerlo en la casa del Señor. Y ella venía con aquel deseo, pero estando allí sentada, tiene un mareo. Después de ese mareo me mira y me dice, mami, algo me está bajando. Caminamos hasta el baño y mi hija tenía una hemorragia tremenda. Y mi hija botaba aquellos coágulos. Y eran cosas terribles lo que ella estaba viviendo. Cuando yo la miré, y vi aquellos ojos hermosos bañados en lágrimas. Esa niña desesperada me miraba, me decía, mami, mami, ¿qué va a pasar conmigo? Mami, la nena. ¿Y sabes qué pasó? Esta mujer que conoce lo que es el poder de Dios, porque yo he visto el poder de Dios obrando en mi casa, porque esa palabra de Dios está en mi vida, pero había sido tan grande y tan el proceso que yo estaba físicamente cansada, y el enemigo no pierde la oportunidad. Por eso es que en la tempestad agarremos a Jesús y no lo soltemos. Agarrémonos de sus promesas, amado, porque aún haciéndolo somos movidos. Y cuando yo la vi, hermanos, por mi experiencia de tantos años como enfermera, recordando cosas de 25 años atrás, cuando venían personas operadas y les daban aquellas hemorragias y se les transfundía sangre y los matres no eran impermeables, eran un colchón que cuando estas personas se vaciaban en sangre, por un lado las transfundíamos y por otro la sangre caía literalmente debajo de la cama, y yo las veía morir. Y en medio de aquella tormenta, el enemigo lo que plasmaba en mi corazón, yo ver a aquella gente muriendo, y sabes lo que venía a mi corazón, a mi mente, mi hija se muere, y yo veía a mi nieta, Señor, no me la dejes huérfana, Señor, ten misericordia, tú has estado con ella, cual poderoso gigante. En ese momento yo me olvidaba de que muchos años atrás, cuando la ciencia dijo que mi hija mayor no teníamos que disfrutarla el tiempo que Dios le diera, porque la ciencia no tenía nada que hacer con ella, yo me olvidé que en casa orando, porque y me dijeron eso y yo comencé a morirme, hasta que un día el Señor me sacudió y me dio la fuerza de decirle, te la entrego, si tienes que llevártela, no con mis labios, sino con mi corazón, porque eran palabras tan fuertes, pero el Señor las escuchó y vio la sinceridad de mi vida y le dio vida, años de extensión de vida, y hoy la tengo con mis nietos hermosos, sana, sirviendo al Señor poderoso. en ese momento, porque yo no podía pensar que el Dios que me dio esa victoria, que el Dios que oyó mi oración, que el Dios que le prolongó la vida a mi hija mayor, alabado sea su nombre, tenía el mismo poder y tenía la misma autoridad para decirle a esa situación: no es para muerte, el fin es de victoria. Pero gloria a Dios, porque en medio de la tormenta no te quedes solo. Somos una familia, somos un cuerpo enlazado. En medio de la tormenta, aquellas vidas que tú conoces, que te pueden ayudar, que pueden estar a favor tuyo, llámalas, diles la situación hasta donde pueda ser comentada, y que oren y te ayuden, porque estamos débiles. Sabes que algunos se percataron, y en aquel momento en que yo solo pasaba mi mano por la cabeza y miraba muerte, respiraba luto, respiraba desesperación y agonía, muchos hermanos que se dieron cuenta pasaron allá. Y mi hija pegada a la pared llorando y me miraba: mami, ¿qué vas a hacer? Yo no puedo hacer nada, pero Dios puede. Y comenzaron a orar por ella, y oraban por ella y oraban por mí. Yo sentía brazos así en mi espalda, en mis hombros, en mi cabeza, en mi corazón. Fui rodeada por todas partes. La situación parecía ser igual, porque ella seguía sangrando y tuvimos que salir del culto. Luego aquí se levantó un clamor. Cuando ya íbamos camino a la casa y llegando allí, hicimos las recomendaciones, que Bella, como una enfermera muy experta que trabaja en intensivo, le dijo. Y yo dije: vamos a hacer todo esto. ¿Quieres ir al médico? Ella no quiso ir al doctor. Y yo dije dentro de mí: hoy yo no duermo, porque tengo que estar pendiente a esa presión si baja y ese pulso si sube. Tengo que estar pendiente si comienza una sed increíble o si su vientre se infla, porque yo la veía toda por dentro llena de sangre, que todo estaba desangrándose. Mira, mira qué cosa, en vez de ver la mano de Dios deteniendo esa hemorragia, porque cuando entra el agua a nuestra barca, ahí es que está el verdadero peligro. Por eso hay que mantenerla fuera, en el nombre de Jesucristo. Y llegué, hicimos todas las directrices que se nos dieron. Esperé hasta que llegó su esposo, todo en paz para la gloria del Señor. Fui, me acosté, le dije: ¿me llamas? Y dije: yo no voy a dormir, estaré pendiente. Coloqué todos mis instrumentos para chequearla, y te digo algo, ya en mi vida había como una paz. Yo declaré sobre de ella algo especial. Las oraciones habían llegado. La tormenta se le había dado una orden, y comenzó poniendo la paz que yo necesitaba, y la confianza restaurada. Pensamientos salieron. Toda cosa negativa la declaré nula en el nombre de Jesucristo. Para nuestra sorpresa, dormimos como si el día hubiera sido un día donde todo era glorioso y donde todo era maravilloso. Cuando me despierto, me sorprendo, y digo: ay, ¿qué habrá pasado? Si yo no fui donde ella. Y casi temblando llegué hasta allí, para entonces con una sonrisa, ver en su rostro una sonrisa: mami, todavía estoy sangrando, pero estoy bien, me dijo ella. Ya ella también estaba viendo la mano de Dios, el hacer invisible de Dios, ya ella lo estaba viendo. Y durante todo el día la cuidamos. Una hemoglobina de 13 bajó a 11, bajó a 10 y seguía descendiendo. Estaban para transfundirla en cualquier momento. Pero hay un pueblo, porque en la tormenta no te quedes solo. Busca tu iglesia, busca tu pueblo, porque somos llamados a unos por los otros a clamar. Me cuentan que aquí se levantó ese domingo un clamor nuevamente, que el cielo no se hizo sordo. Las circunstancias seguían siendo parecidas, pero Dios estaba trabajando, porque ya Dios había enviado la orden y el proceso estaba. La victoria había sido ganada en el terreno espiritual. Alabo su nombre. Así como comenzó todo aquello, aquella terrible tormenta que llegó de golpe, así mismo, como las aguas y el viento, el mar tuvieron que detenerse y enmudecer a la palabra de Dios y a su orden, así sucedió en mi hogar, para la gloria y la honra del Señor. Gloria le doy a Dios porque Él está aquí, porque hasta aquí nos ha traído, porque sé que grandes victorias tenemos, como también reconozco que vendrán otras luchas. ¿Por qué les traigo este testimonio? Porque en medio de la cruel tormenta nos vamos a confundir. Sabemos que hemos tenido muchas victorias, pero el enemigo toma lugar. No te apartes de la presencia del Señor. Que nosotros como iglesia clamemos, intercedamos por los que se encuentran pasando la grande dificultad. Aleluya, enfoquémonos en el Señor. El hecho de que Jesús estaba descansando es una visión tranquilizadora, porque Él sabe lo que tiene que hacer. Qué gran contraste entre esos discípulos, nosotros y el Señor Jesús. Gritando desesperados, corriendo de esquina a esquina, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? Nos preguntan los demás y los pensamientos martillándonos. Y el maestro está tranquilo, mirándonos, ¿pero qué te sucede? ¿Es que acaso tú no me hablaste a mí? Bueno, si tú no crees que yo soy real, como decía este cántico, si tú no puedes creer que soy real, si crees que soy un mito, pues entonces la carga que he llevado hasta hoy te la entrego. ¿Y qué va a pasar si el Señor nos diera esa carga? Si no podemos con cuando Él está llevando la parte más fuerte, porque tú y yo solo lo justo estamos recibiendo, entonces sí, el enemigo gana la victoria. Pero esto no es para que Él gane. Esto es para que el nombre de Dios sea glorificado en tu vida y en la mía. Alabado sea el Señor. Una gran pregunta en el verso 38. Una pregunta llena de dudas. No tienes cuidado que perecemos. Pero mayor y maravillosa divinamente fue la respuesta del Dios del cielo. Él se levantó y ordenó, y aquella tempestad, no poco a poco como vemos cuando hay un huracán o algo así, sino al instante. Porque Él violenta, Él tiene el poder sobre las leyes de la naturaleza. Para Él no hay nada imposible. Los vientos tienen que obedecerle. Él tiene todo el poder. En el verso 14 vemos una reprensión bien merecida, como la hemos tenido nosotros. Yo luego tuve que, humillado ante el Señor, pedirle perdón. Yo sé que Él entendía mi situación, pero yo en ese momento, en vez de enfocarme en Él, me enfoqué en la situación. Y eso me hizo perder la perspectiva del Dios que yo conozco y el Dios que yo sirvo. Me hizo meditar muchísimo en lo que había pasado y en lo que pudo pasar si no hubiera habido una iglesia atenta al dolor que estábamos pasando para sostenernos cuando mis rodillas ya no me sostenían, cuando mis pies ya estaban resbalando, cuando yo respiraba muerte, cuando Dios me estaba dando una lección de vida y un testimonio más para su gloria y su honra. Él tiene todo el poder. ¿Cómo? ¿No tenéis fe? La fe, cuando todo está bien, qué fácil es declarar, yo estoy en victoria, yo estoy en fe. Pero la fe, en los momentos de dolor, tenemos que tiene que activarse. Tiene que activarse en nuestra vida. Dios es soberano ante las tempestades en nuestra travesía. Pero el verso 41 habla de que hubo un final feliz, porque ellos fueron bendecidos, porque hubo milagro, vieron al Señor en medio del horno, del fuego, de la aflicción, del dolor, de la cruel lucha, de lo que no entiendo, de lo que me duele. Nosotros podemos, si nos mantenemos firmes en Él, ver al Señor. Ellos lo vieron y reconocieron ese poder. Ellos vieron el amor, el poder, el cuidado, la protección, la liberación que vino del Dios que estaba en la barca. Y ese Dios habita en nuestros corazones y hace lo mismo hoy como lo hizo en el pasado y lo hará siempre, porque nada le limita. No es para muerte, es para vida. En medio de todo esto, lo que tenemos es una oportunidad. Porque Dios te ha dado y me ha dado a mí una capacidad para confiar en Él. Y Él espera que esa capacidad llamada fe, que viene de Él y es alimentada por la palabra de Dios, por oírla y vivirla, tenerla en práctica, Él espera que la usemos. El enemigo no quiere que la usemos. Por eso nos confunde, por eso nos desespera. Se llama fe. Porque es ahí la oportunidad de activarla. No es momento ni de correr, ni de huir, ni de dudar, No es momento de hablar lo que no es necesario de cuestionar. Es momento de ir al Padre y decirle gracias por este momento. Porque hasta aquí tú me has guardado y yo sé que tú te vas a glorificar. Y yo no sé cómo y tal vez la respuesta no sea la que yo espero, pero es la que es necesaria. Eso es lo que el Señor espera de nuestras vidas. La fe le está diciendo a Dios, tú estás en control. La fe te dice que Dios está en control y a los que están a tu lado la fe le dice que Dios está en control. Había barcas también y ellos no sabían, tal vez no escucharon lo que Dios hizo, solo vieron lo que Él hizo. Pero cuando se enteraron, qué grande testimonio por lo que Dios hizo en medio de ellos y hace en medio de nosotros. Hablábamos que en el primer instante el dolor, la confusión son válidos. Pero aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Es andar, no es quedarte. Es natural que en un momento dado, como que no podemos reaccionar, pero inmediatamente acude al Señor y si estás tan débil que no puedes, busca a alguien inmediatamente que interceda, que rompa las cadenas, que tumbe las fortalezas en el nombre de Jesucristo y pueda salir de ese lugar en el nombre del Señor, a un lugar ya no de duda ni de temor, sino a un lugar de fe, de confianza, de esperanza, porque eso es lo que glorifica y exalta el nombre del Señor. Como les dije, pensaba lo peor. Que ya no había esperanza. ¿Cuántas veces has pensado se acabó todo? ¿Cuánto he luchado? Y tal vez para nada. Se nos olvida que aquí estudiamos una lección y para beneficio de los que no pudieron estar o los nuevos. ¿Qué decía? Que nosotros trabajamos para el Señor al fin y al cabo. Si nadie más me reconoce, el Señor lo reconoce. Si nadie más me respalda, el Señor me respalda. Y todo lo hago para Él, porque Él es mi dueño y mi Señor. En otras de estas lecciones que estudiábamos en las clases bíblicas, dice que es en el éxito, en la cumbre del éxito, que nosotros vamos a crecer. Es algo así el tema, no lo recuerdo bien ahora. Sino que es en el valle de las lágrimas, es allí con esas experiencias y viendo la mano de Dios obrando en nuestra vida que somos fortalecidos. Dios es soberano. Y la última palabra, toda la última palabra de Dios está aquí. Esta es su palabra. Pero de los tantos textos que pudiéramos traer en este momento, hay uno que siempre lo he agarrado porque las tempestades en nuestra vida, desde que pusimos la mano en el arado, han sido continuas. Pero qué bueno que tenemos victoria porque estamos aquí sirviéndole al Señor y nuestra fe sigue en Él, con altas y bajas, pero aquí estamos sostenidos por el Dios del cielo. Romanos 8:28, bien conocido. Veamos unos puntos de este verso. Más que vencedores es lo que nos está diciendo. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Amar al Señor implica ser obediente a sus mandamientos. Eso lo implica. Si estás obedeciendo, si estás en la línea, dentro de todo lo que pueda estar pasando, el Señor te dice y me dice que todo, no importa el nombre que tenga, no importa de dónde salga, Él lo convertirá en un proceso para bienestar a tu vida y a mi vida y en un crecimiento y en un grande testimonio. Desde la cruz ya nosotros hemos ganado las victorias. Corremos a buscarlas aquí y allá cuando la victoria ya está ganada allí. Solo tenemos que ir y buscarla. Señor, aquí está y carga con ella. Junto con la cruz que tenemos, ahí viene la victoria. Ahí está la victoria y en esa es que nos vamos a enfocar porque el Dios que nosotros le servimos no ha perdido una batalla. No ha perdido una batalla y no va a perder la tuya y la mía si le confiamos nuestras tempestades. Alabado sea el Señor. Todas las cosas ayudan a bien. Las batallas no son tuyas ni son mías, le pertenecen al Señor. Él tiene toda la autoridad. Cuando vemos ese verso bíblico, nos está diciendo que la gracia de Dios es suficiente para nosotros. La misma palabra lo afirma en 2 de Corintios, en el capítulo 9 y en el verso 8. Dice, poderoso es Dios para que abunde en vosotros, en ti y en mí, toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundáis para toda buena obra. Poderoso es Dios y suficiente, abundante, derramada es la gracia de Dios para los que en Él confían. Hay una garantía hermosa dentro de esta palabra, son sus promesas. Segunda de Corintios capítulo 1 y el verso 20. Todas las promesas del Señor son en el sí y en el amén. Aleluya. Por medio de nosotros para la gloria de Él. Es para gloria de Él y testimonio de su amor y su grandeza. ¿Cómo puede llevarse a cabo todo este poder en medio de la cruel tormenta? Únicamente, como dice Efesios 1:19, por su poder en nosotros. Es el poder de Dios obrando en nuestras vidas y las circunstancias el que va a producir la grande victoria. Cuando nosotros vemos el libro de Isaías capítulo 41 y en el verso 10, allí nos está asegurando la preciosa presencia de Dios, no en la bonanza solamente, sino en el tiempo de la cruenta lucha. Así como Jesús estuvo en la barca, sigue estando con nosotros. No temas, no desmayes, porque yo estoy contigo. Yo soy tu Dios, siempre te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, vamos a ir a la tempestad y vamos a recordarles a los remeros, los que mueven nuestra barca. Vamos a recordarles esta palabra. ¿Quiénes son esos remeros? Pensamientos, emociones, afectos. Vamos a recordarle que esta palabra dice que hay un compañero que siempre está conmigo. El amigo verdadero está contigo en las buenas y en las malas. Vamos a recordarle a estos remeros que hay un intercesor que vela por nosotros para que no desmayemos, aunque la cruel tormenta parezca que ha acabado con nuestra vida. Nos están diciendo que hay un Dios, dice la palabra, yo soy tu Dios. Es el dador de la fuerza que está contigo obrando a tu favor. Yo te fortalezco. Tenemos un ayudador que dice siempre, no a veces, siempre estoy aquí para ayudarte. Aun cuando hayas fallado y no hayas hecho las cosas como manda, si postrado vienes ante mí, te humillas con un corazón contrito y humillado, verás mi provisión, porque yo siempre te ayudaré. Hay un sustentador, siempre me va a sustentar. Y a veces ese sustento lo vamos a ver a través de los mismos hermanos de la congregación, como yo pude ver en aquel día que parecía que perecía, que parecía que no tenía fuerza para enfrentar un golpe más. Pero el Señor usó hermanos de fe que me ayudaron en mi momento y me sustentó. Saber que yo le pertenezco a Él, saber que tú eres propiedad de Él, que nos conoce por nombre, que nuestro nombre está escrito en el hueco de su mano, que Él nos cuida, que Él nos ama, es el momento de decirle a los remeros, todo eso yo tengo a mi favor, que tú traes a mí no me importa, qué agenda viene, de dónde sale, no me interesa, yo solo permanezco creyendo que Jesús está en mi barca y Él es el que mueve mi remero, Él es el que domina mis pensamientos, Él es el que le pone fin a esas emociones que pueden llevarme hasta una depresión o abandonar al Dios del cielo o abandonar cosas que no el Señor no me ha dicho. Alabado sea tu nombre. Porque cuando nosotros tratamos, esto hay que evitarlo, de hacer lo que le toca a Dios, fallamos. Eso no lo podemos hacer. El fruto del temor se da cuando nos impacientamos, cuando le permitimos a la duda comenzar a llegar, porque se ciega nuestro entendimiento, porque nos cerramos a la voz de Dios y al misterio que Dios tiene para nuestras vidas. En el libro de Marcos, en el capítulo 4, en los versos del 26 al 28, encontré un ejemplo. Allí habla, parafraseándolo, de un agricultor que él fue y sembró una semilla y fue luego, siguió con su vida y se dormía y se levantaba. Definitivamente iba y la cuidaba, le echaba agua, la protegía del sol, si necesitaba más sol, quitaba las cosas que estaban alrededor. Él hizo lo que tenía que hacer. Él sabía qué tenía que hacer. Él no sabía cómo se iba a dar aquel fruto, Podían pasar muchas cosas, pero él no podía hacer lo que le tocaba a la tierra con los elementos que ya tiene para trabajar esta semilla. Él no lo sabía, pero sí sabía. Hizo lo que podía. Eso nos está pidiendo al Señor. ¿Qué nos pide? Fe, confianza, esperanza. Sumérgete en mi palabra. Confía, sigue hacia adelante. No te detengas. No escuches los pensamientos. No escuches voces extrañas. No dejes que anegue tu barca. Busca ayuda. Congrégate. No dejes de hacerlo. Confía en mí, dice el Señor. Y finalmente la tierra dio de sí. Finalmente yo te puedo asegurar, porque es palabra de Dios, que del cielo dará de sí. Jesús, su palabra va a dar de sí en la petición y en la tormenta que tú y yo podamos vivir, porque Él es fiel y Él responde. Para Él no hay nada imposible. Cuando podemos ver que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, hermano, palabras grandes de Dios para refrigerio de nuestras vidas. No te detengas, cree esperanza contra esperanza. El enemigo dice que se acabó, que hasta aquí llegué, pero Dios dice, yo restauro, yo te levanto, yo creo todas las cosas, le doy vida a lo que está muerto, le doy una orden al enemigo y toda su trama y tendrá que retroceder. Pero sin fe podrá hacerlo Dios. Para el que cree todas las cosas son posibles. Paz, confianza. Porque Dios está velando, porque Dios nos está cuidando, porque Dios nos protege. Y esta batalla y esta pelea contra el temor y los pensamientos han sido ganadas desde la cruz. Vamos camino a la conquista, porque vamos a conquistar el temor y la ansiedad y la aflicción y las cosas que yo no comprendo por qué están pasando. Porque Cristo es esperanza de gloria, porque Él es el que nos ayuda, porque Él es el que está a nuestro lado. ¿Podrá hundirse la barca de ti, de los hijos de Dios? ¿Podrá hundirse la barca de la iglesia cuando le hemos entregado el timón y el control para que Él domine y calle lo que se ha levantado? ¿Podrá hundirse? Yo declaro que no, porque la palabra lo dice. En el nombre de Jesús, porque aun cuando las cosas no salgan bien, eso va a producir algo en mi vida. Bien especial, porque Dios lo ha dicho y yo lo creo. Yo no lo, tal vez no lo podré entender, porque ninguna disciplina al momento, ¿verdad?, es de agrado. Pero un día entenderemos completamente porque hemos pasado por ella. Si la tormenta la he provocado, yo voy a los pies del Señor y le pido perdón y Él me restaura. Si viene de afuera, si es injusta, no importa de dónde llegue, Él tiene el poder. Él es el soberano. Alabado sea tu nombre. Nadie que pone la fe en el Hijo de Dios perecerá. Iglesia que clama. Iglesia que clama puede tener la certeza de que Dios escucha, de que Dios responde. Y milagros y acontecimientos maravillosos van a llegar a nuestras vidas. Él nos conducirá eventualmente a puerto seguro, hacia la eternidad, hacia Él. Y cuando estamos en esta travesía, también caminamos a puerto seguro. Le pido a los jóvenes arriba, si pueden poner el cántico que nuestra hermana trajo. Hermana Miriam. Alabamos al Señor. Esta es la palabra que ha confortado mi alma en gran manera y es la palabra que lanzo a la iglesia. Es un reto para caminar en fe y creerle, porque no importando lo duro que sea la tormenta, Dios es real y Dios va a responder. Para Él no hay nada imposible. Hago un llamado primeramente para aquellos que todavía no tienen una experiencia de fe, que no le han entregado su corazón al Señor Jesús, para aquellos que están apartados o sus vidas están un poco en frialdad, para aquellos hermanos que como yo y en muchas ocasiones hemos pasado grandes pruebas, le hago este llamado para que pases al altar, para que recibas de Dios esa bonanza que Él tiene en tu vida, para que puedas seguir hacia adelante hasta obtener la grande victoria. Alabamos al Señor. Cuando los jóvenes estén listos, mientras tanto ve pensando que para Dios no hay nada imposible. ¿Cuánto has llorado? ¿Cuánto has sufrido? Dios ha visto tus lágrimas. Él ha escuchado tu clamor. Tal vez tus almohadas están inundadas de lágrimas. Tal vez no hay nadie así que tú puedas decir quién secará mis lágrimas, pero el Señor lo hará. Bendecido sea tu nombre. Este cántico es paz en medio de la tormenta. En el momento en que pueda ser colocado, mientras tanto, le pido a la iglesia que puesta en pie y a aquellos que en su mismo lugar o quieran pasar al frente para ser ministrado. Tal vez hoy te encuentras débil porque estás pasando por una dificultad, pero el Señor te ha traído promesa y palabra de esperanza viva. Alabamos al Señor. Mis experiencias con Él en medio de las peores luchas no son solo mías, son para ti también. Dios no tiene hijos preferidos, a todos por igual. Él nos da de sus grandes bendiciones. Alabo al Señor. Bendigo el nombre del Señor Jesucristo. A mis hermanos, los diáconos, ujieres que puedan ayudarme, hermano Junior, hermana, que pasen por aquí. Junior, que pasen por aquí para que nos ayuden. Alabamos el nombre del Señor. Paz en medio de la tormenta. En los momentos más crueles de nuestra vida podemos enfocar nuestra mirada en el Dios del cielo. Paz vamos a recibir y se resolverán las cosas en el tiempo y en la manera del Señor. Solo tienes que creer. No esperes ver, porque para tener fe no hay que ver. Es ver, creer las cosas que Dios ha prometido para nuestra vida. Bendecimos el nombre del Señor. Alabo tu nombre. Si Pedrito puede subir, un momentito a ver si les ayuda. Alabamos al Señor. Vamos a ir orando, iglesia, porque este es el momento maravilloso que yo experimenté tan reciente como el viernes de jubileo, que cuando ya yo no podía más, unos hermanos maravillosos se levantaron y me apoyaron en oración, unidos en oración, porque el Dios del cielo es el que tiene el control. Bendecimos el nombre de Jesús, glorificamos tu nombre. Gloria, gloria a Dios, aleluya.